Bueno, pues hemos asistido al momento de la verdad de Jeremy Soule. Quizás este el gran punto, compositor. El punto álgido. Punto álgido absoluto. Pero tenemos que mantenerlo. Tenemos que mantenerlo y. Y nos va a ayudar. Y nos va a ayudar uno de los nuestros. Uno de los nuestros, parece la película mafiosa de los gángsters, ¿eh? Es difícil que en este mundillo haya gente como. Como la persona de la cual vamos a hablar ahora. Uno de los compositores de bandas sonoras de videojuegos, pues mejores o más aclamados de nuestro país. Y casi también podemos decir con mejor futuro. Con mejor futuro, absolutamente. Y más perteneciendo a una gran compañía de ya ámbito internacional como es Piro Studios. Piro Studios. Uh-huh. Estamos hablando ni más ni menos que de Mateo Pascual. Mateo Pascual, el compositor por excelencia de todas las obras de Piro Studios. Piro Studios. Un crack, hay un que crack. Decirlo. Se limita en teoría su. Será Alejandro Amenábar de los videojuegos. De los videojuegos. Pero bueno, de momento solo ha trabajado con Piro Studios. Está, creo que ahora mismo, en un pequeño proyecto con algo de animación. No lo sé muy bien, pero parece ser que quiere meterse algo en lo que es el mundo cinematográfico. Pero bueno, ya sabiendo las bandas sonoras que nos calidad, ha dado, la calidad que nos ha dado. Recordemos que, por ejemplo, tanto Imperial Glory como Commandos 2, como Commandos 3 se comercializaron. Uh-huh. Imperial Glory creo que la regalaban. La regalaban con los primeros juegos. Con las reservas. Y una gran banda sonora, que la vamos a escuchar ahora mismo. Vamos a escuchar la tema de Honor and Blood. Honor and Blood. De Battlefield. De ¿no? Imperial Glory. Imperial Glory. Y después, seguidamente, para no dar ni respiro, el tema de la banda sonora de Commandos 3. Que curiosamente está en el CD del Commandos 3, pero curiosamente es la canción retrospectiva, que se lleva por nombre Road to War. El camino hacia la guerra, y es, entre paréntesis, la suite de Commandos 2. Uh-huh. Es un tema que ya escuchábamos en Commandos 2, pero aquí se hace una pequeña reversión que al es Commandos 3. Absolutamente magistral, ni más ni menos. Un tema que acompaña a la ambientación bélica, uh-huh, como un guante. Es un Hombre. Auténtico mago de. Vamos a poner dos canciones que en sí te van a llevar, nos van a llevar a lo que es la sangre y el poder, ¿no? De estar en un ambiente bélico. En un ambiente bélico. En dos situaciones históricas completamente diferentes, pero. Totalmente diferentes. Pero en las dos creo que te hacen llegar a lo que en sí eso, los dos juegos quieren conseguir. Bueno, hay que decir que sobre todo la segunda canción que vamos a escuchar, la de Road to War, la Commandos 2 Suite, es una canción bastante larga, es un tema largo que prácticamente llega a los 10 minutos. A los 10 minutos. Pero es una suite con muchos pasajes y también os animamos a que os introduzcáis. Os introduzcáis dentro de la partitura. Nosotros, como hoy no hay ocarina, nos aprovecharemos y nos iremos a la. Nos tomamos todo el tiempo que queremos. Todo el tiempo que queremos, nos iremos a tomar una copa de grog. Exacto. Uh-huh. A hablar con la camarera. No tenía que faltar. Sifrido, acuérdate de la semana que viene, por favor. Bueno, y, pues. Y ya está. La noche cae en Grovenin Falls. Ya está bastante caída porque ya, sí. Ya es una yo hora. Ya no veo ni mi caballo. Y qué mejor que para relajarnos que escuchar estos dos temas. Recordemos Honor and Blood, Dawn of the Battlefield de Imperial Glory. De Imperial Glory y Road to War de Commandos 3. Pues ahí está, así es. A sentarse y así a disfrutar. Suena, ¿no? Así suena, exacto. Así sí, suena. Es así suena. Así suenan las notas. Estoy empezando a tener complejo de Radio Nacional de España. Ponla ya, vámonos. Bueno, así suenan las notas de Mateo Pascual. Thank you. Estamos de regreso de recorrer los escenarios bélicos de Comandos 3, de Comandos 3 y de Imperial Glory. Y de Imperial Glory, dos temazos indiscutibles. Del gran, grande entre los grandes también, Mateo Pascual. Y cambiamos, Javi, nos vamos a ya la zona. Nos vamos hacia Oriente. Hacia la zona de los ojos rasgados. Nos vamos allí una temporadita. Sí. Para escuchar también grandes temas que hoy el gramófono mágico nos trae desde tierras lejanas y baldías y niponas. Aunque suene mal, desde tierras niponas. Bueno, yo sé que Eleazar, que hoy no está aquí, diría que eso es perpéntico, ¿no? Diría que eso es perpéntico, pero además diría que esto que va a sonar ahora es una de las más grandes composiciones que de la historia hecho. De los videojuegos. sencillamente magistral la partitura de Yuzo Koshiro y Takenobu Mitsuyoshi, una partitura absolutamente divina, yo diría casi, como el juego que aún hoy pues se considera como un juego de culto y una auténtica obra maestra del gran Yu Suzuki. Muchos sí. Ya sabrán de qué juego de quién hablamos, sobre todo nuestro gran amigo Eleazar, que se lo dedicamos a él, ya que no puede estar hoy aquí. No ha encontrado el camino tampoco. Es que no es fácil llegar a Groening Falls. No es fácil. Yo me canso de decirlo, pero nadie me cree. Y encima a la entrada tenemos ahí a un hombre muy serio. Sí, exacto. Sentado te mira así con los ojos cerrados. Es el guía de Groening Falls. Pero no sé qué le pasa últimamente, que está raro. Está raro, no quiere dejar pasar a nadie. Ha visto la plaga que se acerca y que va rodeando el pueblo cada vez más. Bueno, pues estamos hablando de Shenmue. De Shenmue, como no podía faltar en una selección de temas épicos, el gran juego de Yu Suzuki. Y lo vamos a hacer, vamos a escuchar con dos temas. Dos temas, uno del 1 y otro del 2. Y otro del 2. El primer tema será de Shenmue, de la primera parte, con este Sedge 3. Y el segundo será el tema final. El tema final, absolutamente evocador, nostálgico. Le saltarán las lágrimas a más de ahí uno. Ahí se acabó todo. De momento. Javi, no me digas eso. De momento. No me digas eso, que voy a llorar. Todo más. Lo esperamos, ¿no? Voy a llorar más. Yo creo que una saga, que Yu Suzuki tiene que continuar lo que empezó, lo que y, no empezó acabó. Y no acabó. Así que, para recordar, porque yo creo que es justo y se merece que lo recordemos para siempre, para toda la eternidad, por si acaso no continúa, al menos lo que nos queda son estos temas. Es bueno. Los temas de Yuzo Koshiro y otro y su amigo japonés. Takenobu Mitsuyoshi, pero sobre todo Yuzo Koshiro. Sí, son dos grandes temas y nos van a dar momentos melancólicos. Melancólicos y... Y épicos. Y épicos a la vez. Pues os dejamos, que lo disfrutéis con esta selección de Shenmue. Pues hemos acompañado a Ryo Hazuki en su viaje en la búsqueda de Landy y para así vengar la muerte de su padre, una muerte cruel, con esta excepcional banda sonora que se comercializó en Oriente. Y sobre todo recomiendo pues la versión instrumental del primer Shenmue, que es algo realmente extraordinario, digno de cualquier buen coleccionista. Pero no nos desmerece lo que va a venir ahora. En absoluto. Algo pues que quizá no sea tan nostálgico, porque la sombra de Shenmue siempre es el pensar que no va a continuar, con lo cual la música aún es más desgarradora. Pero nos vamos hacia otro juego que sabemos que continúa. Sabemos porque lo hemos leído. Lo hemos leído. Pero no sabemos si continuará de verdad. Y es un poco difícil de adivinar. Y es una versión, en teoría, de una canción de Kingdom Hearts. De Kingdom Hearts, el juego de Squaresoft y Disney. Maravilloso juego con... La banda sonora de Kaoru Wada. He dicho un nombre japonés que me... Kaoru Wada, otro de los compositores que se sale. Que se absolutamente. Sale. Poniendo, pues, notas mágicas, y nunca mejor dicho, a esta epopeya épica, porque uh-huh. es una epopeya épica de los personajes, algunos de Final Fantasy, la mayoría de Disney, en los mundos los de Disney. De Disney. Y con un tema, este Ikari y Javi, que suena de maravilla. Muy buena versión, sobre todo. Muy buena versión con la New Japan Philharmonic Orquestra. Orquestra. Ni más ni menos, ¿sabes? Claro, es que allí en Japón es todo diferente. La música en los videojuegos no es como aquí, que por ejemplo Mateo Pascual habrá tenido que mover cielo y tierra para encontrar una orquesta que le interprete. Se ha tenido que ir hasta Praga. Que le interprete, o sea. Claro, que le interprete el tema de comandos, y en cambio en Japón pues las orquestas al contrario, ¿no? Se ofrecerán y están piezas con ellas y quieren incluso hacer versiones. Quieren, exacto, porque la dimensión de los videojuegos allí es y la concepción es totalmente diferente. Bueno, pues así lo demuestra este tema, este Ikari, que suena pues a las mil maravillas. Vamos a escucharlo, si os parece bien. Javi. Que estamos ya casi en la recta final. Estamos en la recta final, pero aún quedan temas muy buenos. Muy buenos. Y alguna que otra sorpresa. Bueno, pues así suena este Ikari de Kingdom Hearts. Thank you. Ya estamos de regreso después de este tema de Ikari, absolutamente pues magnífico, con una orquestación realmente espectacular, un tema que sonaba pues así de bien en Kingdom Hearts. Pasamos a... pero no nos movemos mucho. Quitamos a todos los de Disney fuera y nos vamos a hablar de del gran Nobuo Uematsu, otro de los grandes de para muchos. Si hablábamos de Jeremy Soul como el más grande de Occidente, este sería el más grande de Oriente. De Oriente, y básicamente porque este buen hombre, que como dice aquí, nació en Kochi City en 1959, empezó a tocar el piano a la edad de los 12 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Atención, porque el porqué es lo más esperpéntico, ¿no? Claro. Se quería parecer a Elton John. Se quería parecer a Elton John Nobuo Uematsu. Bueno, jamás lo hubiera adivinado, de verdad. O sea, realmente espectacular. Bueno, pues este buen hombre, Nobuo Uematsu, el compositor, para muchos el mejor de todo Oriente... Pues, ¿cómo empezó? Empezó en el 1985, cuando precisamente un amigo suyo, que trabajaba en Square, le propuso, conocía de las virtudes de Nobuo Uematsu en la intimidad, y le propuso escribir música para una serie. Una serie, menuda serie. Por aquel entonces, menuda serie. Naciente y desconocida, pero no era cualquier serie. Estábamos hablando de la serie, una de las sagas. Míticas. La saga. La saga épica. Épica por excelencia del rol, como es Final Fantasy. El primer título de Final Fantasy llegaría en el 1987. Luego le siguieron Muchísimos más. Puso música también fuera de esta saga a Chrono Trigger, a Super Mario RPG. Exacto, a Esoteria y a Ergaith. Ni más ni menos, Nobuo Uematsu. Uh-huh. Un crack absoluto. Y aquí, como tengo que como curiosidad, en su tiempo libre, Uematsu escucha música irlandesa. Y le encanta, según pone aquí, mirar la lucha libre japonesa. La lucha libre japonesa. Bueno. Beber cerveza. ¿Eso también lo pone? Sí. Beber cerveza también, bueno. Y aprender a cómo jugar a... ¿De Fiddle? Al Fiddle. Pues será un juego japonés. Algo como Sudoku o algo por el estilo, seguro. Seguramente. Bueno, pues Nobuo Uematsu, padre... No, perdón. No tiene hijos, tiene una mujer que se llama Reiko y un perro que se llama Pau. Bueno, pues Nobuo Uematsu, en compañía de Pau y Reiko, ha escrito temas tan fantásticos como los que vamos a escuchar hoy. Dos de los muchos. Hay muchos más y todos... De la saga que ya hemos hablado, del Final Fantasy. Exacto, todos magníficos. La selección comprende un tema de Final Fantasy VI y otro del 7. Y otro del 7. Concretamente del 6 será la aria de Mecho Caraterre, y del 7 el tema de Cloud orquestado. Sensacional. Dos grandes temas. Dos grandes temas que vamos a escuchar ahora mismo. Javi, si te parece, nos tomamos otra jarra yo esta noche. O de cerveza. O de cerveza a Nubu. Nos tomamos una jarra esta cerveza. No habrán controles porque ya. No. Y nos transportamos por unos momentos, por unos minutos, al universo mágico y épico de Final Fantasy. Thank you. Bueno, pues así sonaba el tema de Cloud, este Cloud Theme orquestado, Cloud Strife, uno de los personajes de Final Fantasy VII, del que dicen muchos que es pues un tanto arrogante, ¿no? Y que ese es su principal defecto. Desde luego, el tema de Cloud... Puede estar satisfecho Cloud, el propio Cloud, con su tema, con Nobuo Uematsu, porque le ha escrito un temazo para él solo, uh-huh. Además, ¿no? Bueno, pues este Cloud que nos obsequiaba con frases como estas, ¿no? Solía pensar que todos erais estúpidos. Todos teníais una actitud muy infantil, riéndoos con cualquier estupidez. Lo sé, yo soy el único que era estúpido. Lo cierto es que quería jugar con todos vosotros, pero nunca me era permitido entrar a formar parte del grupo. Más adelante empecé a pensar que yo era diferente, que era diferente de esos niños inmaduros. Esas son las palabras y el diálogo de Cloud, parte del diálogo con Tifa en Final Fantasy VII. Bueno, Javi, seguimos sin marcharnos aún de esta región oriental. Ya estamos terminando y... vamos a terminar con los nipones, ¿no? Sí. Un tema, este que vamos a escuchar, Javi, sorprendente, curioso. Sorprendente, curioso y... fresco. Algo diferente. Ya estamos entrando en la parte final. Ya hemos puesto todas las que la gente quería escuchar, creo. Seguramente. Hay muchas más. Habrá más partes, pero... Vamos a hacer un pequeño final y vamos a meter un juego que la gente no se esperaba. Yo creo que no. Es un tema que mezcla la partitura, pues, música orquestal puramente con un toque y le da un toque western. Es un... ¿Javi? Sí, no parece que sea japonés. Seguramente sea una versión, o sea, está tocado por la Tokyo New City Orchestra. Sí. ¿No? Otra orquesta de Tokio. ¿Cuántas habrá, la verdad? Pero bueno. El juego es Star Fox Assault. Nadie esperaría que habría un tema épico de Star Fox, pero bueno, el gran Star Fox, el gran zorro. El gran zorro. Y que la gente está esperando la salida para DS. Y esperemos que también regrese las aventuras de Star Fox a Wii también, uh-huh. Porque desde luego el juego de Star Fox de GameCube, el primero, el Star Fox Adventures, fue magistral. Fue magistral. Buenísimo. Bueno, pues este tema se llama Star Wars Theme. Y verdaderamente os invito a... Suena así. A que lo escuchéis. Escuchéis. Y que un poco de rollo del oeste. Pero sin duda épico también. Es épico, sí. Bueno, pues ahí está este Star Wars Theme. Bueno, pues así sonaba este Star Wolf Theme, Javi. Realmente a mí me han dado ganas de desenfundar De desenfundar. las pistolas o las beretas de Max Payne, ¿no? Sí. Para acabar con los Algo villanos de este. diferente, Sí, un poco fresco, la un verdad. tema diferente, Diferente. pero yo creo que igualmente épico, ¿no? Y Sí. además de un gran videojuego como fue Star Fox Star Assault. Fox. Bueno, cambiamos de tercio ahora sí. Radicalmente, ¿no? Cambiamos de tercio, cambiamos de estilo musical también y nos vamos con un compositor de culto también. Jesper Kid. Jesper Kidd. Jesper Kid. Este es. Este ¿De dónde es? es un crack Es un crack. impresionante. Este pues es autor de toda la banda sonora de los Hitmans y también de Freedom Fighters, por ejemplo. Un compositor que utiliza recursos muy espectaculares en sus composiciones, como son la abundancia siempre de coros que incluso causan un poco de respeto y de pavor, ¿eh? Y en este, precisamente en este tema que vamos a escuchar, también en Freedom Fighters, pero sobre todo en este tema, que es Del Hitman Contract. el tema principal exacto del juego, del último juego hasta ahora, que ya creo que ya ha salido o está a Sí, punto de salir, Blood Money, ya ha salido a la ya ha venta. salido a la venta. Pues el que hasta ahora era el último Hitman, este Contracts, este tema principal, pues demuestra verdaderamente el auténtico estilo de este crack, de los sintetizadores también Nuestro amigo Jesper y de los coros. y de los coros. Jesper Kidd en un momento de lucidez Digamos que inigualable, en su salsa. en su salsa, poniendo música a las ejecuciones perfectas del Agente 47. Bueno, pues así sonaban los coros de este Hitman Contracts, un temazo, este tema principal. Y casi ya para terminar con lo que ha sido el programa, a falta de dos pequeñas sorpresitas que os vamos a dar, ¿no? Sí, dos sorpresas, sorpresones. Sorpresones, ¿vale? Que es, si no se esperaban que saliera la de Star Fox, esta es mucho menos. Yo creo que juegos para muchos, pues, olvidados. Pero yo creo que quienes los jugaron en su momento, seguro que se van a emocionarán y se emocionarán con estos temas. Uh-huh, desde luego. Al menos yo lo he hecho. Nos ha costado encontrarlos. Nos ha costado, pero aquí los tenemos. Aquí están. El primero que vamos a hablar es Shadow of the Beats, el tema principal. El Shadow of the Beast 2, la segunda parte. No hemos conseguido mucha información porque es un juego bastante antiguo. Bueno, o sea, yo recuerdo que lo jugué en Amiga. Uh-huh. Y realmente para mí el juego de Psygnosis realmente espectacular. En aquel momento presentaba un nivel gráfico pues impropio de su época, este Shadow of the Beast, esta segunda parte. Y este, lo que vamos a escuchar es precisamente el tema principal que sonaba a través de los altavoces de la Amiga 500. O del 2000, quien fuera el privilegiado. Quien fuera de privilegiado. Así sonaba el juego de Psygnosis. Esperemos que a alguien le llegue bien profundo. Bien profundo. Pues así sonaba La sombra de la bestia. La sombra de la bestia 2, Shadow of the Beast, el gran juego de la gran Psygnosis. Una banda sonora, un tema diferente, cargado de ritmo y muy épico también. Y muy, ¿no?, épico. Y de un juego retro a otro. A otro. Aprovechando que además en honor al tema de la semana que viene. La semana que viene. Que se titula el capítulo 7 ya, Nostalgia del pasado. Hablaremos largo y tendido sobre si verdaderamente ya no hacen juegos como antes o es que nos estamos haciendo viejos. Uh-huh. También puede ser, ¿no? Sí. Verdaderamente, bueno, vamos a discutir todo eso, ¿no? La pérdida de los valores de antaño en los juegos y cómo son los juegos de ahora. Uno de esos juegos, uno de los grandes añorados en la época dorada de Lucasfilm Games y de Sierra también, ¿no? Aquella siempre... guerra, ¿no? Guerra siempre en el sentido más sano de la palabra entre los clásicos de Sierra y los de LucasArts. King Quest, Space Quest, los Larry de Al Lowe y todos los juegos, las aventuras gráficas de Lucas, desde Maniac Mansion, Day of the Tentacle, The Dig, Monkey Island, Green Fandango del gran Tim Schafer, uh-huh, cargados Sam & Max. De Steve Purcell, también de Tim Schafer. Simon the Sorcerer. Ahí entraba otra compañía de Woodruff, del gran Simon Woodruff, que precisamente puso el nombre de él mismo al personaje. El mago, uh-huh, se llamaba Simon Woodruff, que era precisamente su nombre. Bueno, Legend of Kirandia y tantas otras aventuras que hoy escasean tanto, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que comentaremos la semana que viene. Sí. Y hoy vamos a hablar sobre... Bueno, mejor hablar, escuchar una de esas canciones que era la sorpresa que ya hemos comentado con anterioridad. Una sorpresa porque casi nadie se esperaba que sea este juego, este además. Este juego, sobre todo. Uh-huh. Y yo me siento muy orgulloso de que la hayamos seleccionado. Y que esté en la primera parte. Y que esté en la primera parte porque además yo creo que es en claro reconocimiento a un juego, a una aventura que para mí sigue siendo, pese al paso del tiempo, una de las más grandes jamás concebidas. No estamos hablando ni de Monkey Island, Ni de Dig, ni de Maniac Mansion, ni tampoco de las aventuras de Sierra, sino que estamos hablando de la gran obra de Brian. Mejor si lo escuchamos y lo decimos después. Sí, yo creo que sí. Vamos a darle esa oportunidad a los oyentes de, con todas las pistas que hemos dado, de que lo descubran, descifrar, ¿no?, esa melodía, y nunca mejor dicho. Uh-huh. Vamos a escucharla. Vale. Thank you. Pues así sonaban las notas de este juego, de esta banda sonora. Compuesta por Eric Hammond y Gary Hammond. Los hermanos Hammond. ¿No? Y bueno, basadas o inspiradas en la obra de uno de los compositores de música clásica más conocidos y más reconocidos también, como es Ilich Tchaikovsky. Precisamente estos hermanos Hammond no pusieron música a cualquier juego ni a cualquier producción, sino a una de las aventuras gráficas más recordadas de Lucasfilm Games. De Lucasfilm. Estamos hablando, para quien es aquello que aún no lo han adivinado, de Loom. De Loom. Impresionante aventura gráfica. La verdad es que a mí, por ejemplo, es una de las que particularmente más me gustó, por el concepto original, por la frescura que aportó, y verdaderamente Brian Moriarty, que fue el diseñador, el creador, desde luego se marcó un tanto, digamos que le marcó un gol a Sierra. Un juego como los de antes, y lo debatiremos la semana que viene. Un juego como los de antes, aunque verdaderamente quizá es la aventura gráfica dentro de todas las de Lucasfilm, a excepción, por ejemplo, también de Dick, que tiene un perfil o un tono más serio. Es decir, no tiene el humor de Tim Schafer ni de Ron Gilbert, sino que, bueno, también tenía sus chistes, pero era muy moriartiano, es decir, muy peculiar. Este Loom, con este tema principal que nos hemos escuchado... Nos hemos despedido, ha sido el último tema épico. Ha sido épico. El obsequio, ¿no? Yo creo que para todos... Nadie los... se lo esperaba, no, que estuviese aquí esta canción. Yo creo que no, porque además quizá hayan temas muchísimo más épicos, es cierto, pero yo creo que la épica no siempre está en las grandes batallas y en la música movida, sino que también a veces temas como el que acabamos de escuchar en una ambientación como la de Loom, muy medieval, muy mágica, también evoca a esa épica, ¿no? Hombre, tampoco lo épico es la clásica canción esta que estás jugando y tienes ganas de levantar el ratón y poner el puño hacia arriba. Hay momentos épicos con matices románticos, con matices mágicos, con matices terroríficos también, melancólicos también. Y yo creo que este tema de Loom es una buena prueba de esto. Bueno, Javi, para ir despidiéndonos, tenemos otra sorpresita. ¿Sí? Un tema que quizá le gustase a Oscar. Bueno, este es el tema con el que nos vamos a despedir esta primera parte de los mejores, The Best Video Game Epic Songs Ever Made, las mejores canciones de videojuegos épicas jamás hechas, jamás compuestas. Y con este tema, Javi, nos despedimos hasta la semana que viene. Desde Grovering Falls, como siempre, aquí la noche ya avanzada, bien entrada la noche. Silencio en la posada ya. Ya se han ido un poco. Sigfrido sigue arriba trabajando. El gato está por aquí aún. El gato. Maggie también está por aquí, ya medio adormilada. No sé si querrás saludar, Maggie. Vamos a ver. Bueno, ya tiene voz de sueño también. Le mandamos un saludo y un beso a Maggie desde aquí, que siempre nos trata muy bien. Y si te parece, Javi, pues nos despedimos. Toca volver. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, esperemos que hayan disfrutado. Haya sido del agrado esta maratoniana primera selección de temas. Y hasta la segunda parte también. Hasta la segunda parte, habrán muchas más. Uh-huh. Como siempre, la semana que viene tendremos Ocarina Mágica de Sigfrido. Y el tema de... ¿Hacen juegos como los de antes? ¿Hacen juegos como los de antes? Espero que en el foro el tema se debata, porque tenemos que llegar a una conclusión. La llegaremos. Bueno, pues... Dejamos puesto el tema del gramófono. El gramófono, luego, cuando acaba de tocar, se apaga solo. Y ya se ha apagado. Bueno, no. Aún sigue. Pues, Javi, buenas noches y gracias por venir a la posada. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Os dejamos con este Medal of Honor Frontline. Otro tema épico para despedir ahora sí este Epic Songs, ¿no? Uh-huh. El primero, con esta canción de Michael Giacchino, otro de los grandes compositores sobre todo de juegos bélicos, con este tema que se llama Escaping Gotha. Nosotros nos despedimos. Esto es La Posada del Buen Juego. Lucasfilm Games dio juegos como este, vamos a escuchar la canción de uno, la banda, la final a esta primera parte de temas épicos. Y qué mejor para terminar con un juego con otro tema épico. Otro tema épico, pero un tema épico esta vez. Corten. Que no lo tengo preparado, cojones. Me cago en la puta. Bueno, pues así sonaban las notas de esta canción. Espera, no pares y córtalo. Y la leyenda continuó. Y aquella noche en la posada del buen juego pasó a la historia. La historia. No me acuerdo de lo que tenía que decir. Que va, tronco. Yo, para mí, que habla en otro idioma. Yo es que fuera de South Park paso de los vejetes. Y este tiene pinta de tener más años que Sara Montiel. Coño, que nos descubren. Excava un agujero en la pared con el pico y paca, con el podico para que... Joder. Joder, mierda. Así, aquí, al lado de esta chimenea, todas aquellas criaturas me parecen ahora poco más que una pesadilla casi olvidada. Como mi vida, que gracias a los desalmados de Remedy es ahora una sucesión oscura, patética y divagante de pesadillas encadenadas que convergieron en una lengua que se me traba todo el rato por hablar así, que parezco retrasado. ¿Has dicho los cerros estanianos? ¡Maldito Stan! Ese estafador se inventó todos los nombres de los lugares que aparecen en este mapa mugriento y seguro que convenció a Wally el cartógrafo para que hiciera los dibujos. ¡Maldito charlatán de 3/4! Y pensar que le pagué 25 doblones por este trozo de pergamino mohoso. Como lo pille, se enterará de quién es ese Guybrush Threepwood, valeroso pirata, maestro del sable y gurú del duelo a insultos, campeón del campeonato caribeño del... Joder, parezco... Parezco de la tómbola. Y la leyenda continuó. Con nuestros héroes en la taberna, escuchando las notas de un gramófono antiguo y ancestral que, como por arte de magia, empezó a escupir. ¡Escupir! ¡Qué mal ha quedado eso! ¡A escupir! ¡El concurso de salivazos del Caribe! ¡Oh, no! Oh, no, ya está Weebrus con sus historietas de siempre. Creo que fatal. A ver, es. A través del cristal de esta ventana, siento que la oscuridad que emana del bosque me roza la piel y me susurra extrañas profecías. No quiero que la posada sea el programa de moda del momento, ni la cita ineludible de toda una religión.